ocupadas, ¿no? Cada 15 días se abren para entregar esos bolsones, pero que en realidad es el derecho que tienen los y las estudiantes de su la comida que comerían en la escuela, porque nuestra escuela da almuerzo, desayuno, almuerzo y merienda. Bueno, se supone que en ese bolsón viene esa cantidad de comida para cada uno por 10 días, que serían, digamos, los 10 días, 5 de una semana y 5 de otra, ¿no? Bueno, en realidad lo que viene en ese bolsón no alcanza ni para 4 días. O sea, no es el equivalente a lo que comerían en la escuela, el bolsón. Por ejemplo, dan la cantidad de bolsones de estudiantes inscriptos. Pero cuando el barrio se enteró que en la escuela se entregaba la comida, empezaron a venir los vecinos a pedirnos. Y ahí se arma una situación terrible, ¿no? Porque ahí te das cuenta que viene la gente que tiene hambre, o sea, que no tiene qué comer. Entonces, bueno, ahí lo que empezamos a hacer es a pedir donaciones que nos... Bueno, para poder armar más bolsas y que hagan una fila de vecinos. Y bueno, eso es lo que estuvo sucediendo estos últimos miércoles, una fila de vecinos que son más de 300 vecinos, una fila de estudiantes que son 400. Por ejemplo, me gusta. Y lo bueno es que todos estos últimos miércoles se han estado sumando, bueno, por ejemplo, camioneritos de La Boca con una olla popular, sea, entregó 600 raciones de comida caliente junto con UTE. Por ejemplo, los estudiantes ya lo saben, ¿no? Porque ya venimos a hablar. Pero los vecinos le vamos diciendo que eso, que lo que se entrega en el Isauro no es lo que da el gobierno de la ciudad. Bien. En realidad es el esfuerzo de un montón de compañeros militantes. Por ejemplo, me gusta la calle, el aire cansado, quizá por la calle. Trazos de una realidad como la que se vive en la ciudad de Buenos Aires, y no nos engañemos, están los focos del país observando la evolución del coronavirus aquí en este distrito. Alberto Ortiz, entre otras cosas, me venía comentando los materiales. Bueno, él señalaba que habíamos lanzado ayer, momentos previos a que hoy por la mañana en el destape Berbisky planteara el tema de la fuga, pero no, Nobleza Obliga lo había publicado el domingo, estamos más o menos en sintonía con respecto a esta denuncia, y él preguntaba por otro lado, Alberto, los sectores que quedan afuera de la política socioeconómica del gobierno, moyanismo, corriente federal, etcétera, ¿van a tener que fijarse cómo trabajar en conjunto? ¿Esto no es el quid de la cuestión hoy? Sí, es así, Alberto. De hecho, la confluencia gremial en la República Argentina de los sectores con representación industrial, con representación social, con delegaciones regionales, la corriente es un ejemplo de eso, sigue marchando de manera conjunta. Obviamente hay situaciones particulares, todos sabemos que Hugo Moyano tiene un personalismo difícil de doblegar, no porque haya que pelear con él, sino porque el funcionamiento de Camioneros es muy particular, pero las coaliciones realizadas en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, incluida la CTA, bueno, son procesos que van a seguir adelante. La corriente está firme en ese planteo, no ha modificado su mirada. Para aquellos que quieran la información del movimiento obrero desde adentro, www.sindicalfederal.com.ar. Ahora, en la etapa, gremios aeronáuticos apuntan contra LATAM por el recorte salarial y la conducta antisindical. Un material de la corriente sobre Ramón Carrillo, siempre en el corazón del pueblo argentino. La situación de Santa Fe, paran trabajadores municipales en Rufino, desde la atención Santa Fe. Se presentó proyecto de ley para que docentes reemplazantes cobren el IFE y la realidad de Satsai, que denuncia que en el canal de la ciudad se incumplen los protocolos frente a la pandemia, entre otros materiales que se pueden observar en Sindical Federal. Aquí Faustino Velasco nos dice: la ley 26.651 de noviembre del 2010, gestión Cristina Presidenta, establece que todos los mapas de Argentina deben incluir el sector antártico. Muy bien. Ya ve que tengo unas ganas bárbaras de que se cumplan las leyes, ¿no? Vivió la ley antidespido, bueno, esta que nos comenta Faustino. Tengo muchos anhelos de que la ley se cumpla en la República Argentina. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario en La Señal, también aquí en Ya Nada Será Igual los días miércoles, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores, Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! La buena lectura ilumina. El Chacho Peñalosa, Zarco y Montonero, de Adalberto Modarc, el último caudillo que enfrentó la arrogancia y el salvajismo porteño. Ediciones SICUS. Director Juan Carlos Manukian. Libros para una cultura de la integración. ¿Cómo les va? Acá estamos desde el Virreinato del Río de la Plata en la semana de mayo con toda la información y todos los titulares de lo que pasó en esa semana de mayo, que siempre decimos, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? 21 grados en este momento en el Virreinato, una temperatura muy agradable, un día como hoy, agitada, estaba Buenos Aires con la Revolución de Mayo, un día como hoy también nacía el periodista patriota Daniel Pérez, que debe estar cumpliendo como si 500 años. Le mandamos también un feliz cumpleaños y vamos a las noticias más importantes de la época. Se formó la primera junta de gobierno, la conforman un presidente, dos secretarios y seis vocales. Enseguida salieron los españoles a responderle y decía el sacerdote español Luis Antonio Aira Fernández, declaró: seis vocales 6 vocales. ¡Qué bruto que sois! Cualquiera sabe que las vocales son 5. Decía, qué bárbaro. Dicen que la primera junta estuvo integrada por Paso, Castelli, Alberti, Ascuénaga, Mateu y otras calles de 11 que no me acuerdo cuáles son. Dice, claro, viste que a los próceres en esa época le ponían nombre de calle. Qué curioso, ¿no? Lo de la primera junta. Viste que hay alguno que dice que, ¿cuáles son las diferencias entre la primera junta, por ejemplo, entre el gobierno de Mayo y el gobierno de los últimos 4 años? Dice que los políticos de Mayo hicieron la primera junta. Y lo de estos últimos 4 años, primero la juntan. ¡Claro! Grave denuncia de la oposición en el Diario Nacional Argentino sobre la primera junta. Dicen, primero rechazamos a los ingleses, ahora les expropiamos la tierra a los españoles. ¡Estamos aislados del mundo! ¡Qué bárbaras las denuncias, Gran concentración en la Plaza Mayor. French y Beruti repartieron escarapelas rojas y blancas, celestes y blancas. Hay mucha idea que dicen que no eran celestes y blancas. Claro, ¿qué pasó? Los tipos se fueron a comprar escarapelas celestes y blancas el 25 de mayo y no se acordaron, 25 de mayo es feriado. Está todo cerrado, querido. ¡Qué bárbaro, Es más, parece que French lo mandó a Beruti. Beruti era un poquito pelado. Entonces French lo manda a Beruti a que vaya a comprar cinta. Vuelve Beruti y le dice, che, French, escúchame, me pidieron la cintita 25 maravedíes el metro. 25 maravedíes. Escarapela. Y de ahí vino el nombre Escarapela. Impresionante. Y vamos a otra denuncia, grave denuncia del Telégrafo Mercantil. La Gaceta miente, dicen. Infundios y patrañas publicó la Gaceta ayer en su edición matutina, dice el Telégrafo Mercantil. Las empanadas que vendían las pulperas en la Plaza Mayor no eran fritas, no eran fritas, eran al horno. No había aceite, porque el aceite se lo habían arrojado todos los ingleses. ¿Qué tanto? Otra información. Dice que gran encuentro en Guayaquil se produjeron entre los libertadores de América, Don José de San Martín y Simón Bolívar. Ahí en Guayaquil se abrazaron, festejaron el encuentro, brindaron con una copa y así nació la Copa Libertadores de América. Otra información, dice que encuesta política del Mercantil Argentino. Dice que el 60% de los criollos pide un cabildo abierto. Y el 40% restante prefiere un shopping. Dice, mirá vos cómo votaba la gente, Y la verdad está bien, la verdad. Hacer un cabildo abierto en mayo, viste, hace frío. Además con la inseguridad que hay, déjate de bromar. Otra información de la Gaceta. Fuerte reclamo de esclavos en el barrio de San Telmo. Gran concentración de esclavos en San Telmo, Piden que le bajen los sueldos. Mirá, los esclavos piden que le bajen los sueldos. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esa época los esclavos les pagaban con latigazo, ¿viste? Otra información, último momento. Cisnero, el virrey, salió a calmar a los criollos. El que depositó maravedíes recibirá maravedíes, dijo. Mirá vos, Cisnero, Además denunció que los criollos, dice, van a las marchas por el chasqui y la mazamorra. Vamos a otra información. Que dice, curiosa encuesta del Telégrafo Mercantil, Patriotas, elija usted al político más grande de la primera junta. Dice, ganó Manuel Belgrano con el 36% de intención de voto. Segundo salió Moreno con el 23% de intención de voto. Mira vos, le ganó Belgrano. Yo para mí, esta es la opinión mía, ¿no? Para mí Moreno fue mucho más grande que Belgrano y no andaba por ahí haciendo tanta bandera el chabón. Otra información, dice que aumentaron el precio de velas, carbón y mazamorras, También habría aumentado el precio de cacerolas y los jabones, pero claro, la Gaceta no te dice nada porque tiene miedo que la cacerola de Saavedra o los jabones de Vieite te saquen las pautas publicitarias, ¿viste? Y se te cae el diario. Otra información dice que detuvieron al doctor Cosme Mulberger Argerich. Lo tienen el doctor Cosme Mulberger Argerich, era el doctor de los famosos, Parece que vendía medicamentos truchos, vencidos, Para curar la fiebre amarilla, que no había nada que curara la fiebre amarilla, y tenía un tratamiento que había inventado que era para perder peso. Hay alguno que dice que el tratamiento para perder peso era bueno. Dice, porque la verdad, dice, con ese tratamiento a la gente le hacía perder peso. Maravedíes, rupias y coronas austríacas. Otra información dice que esta noche a las 20 horas en Plaza Mayor tocan Blas Parera y un tal Vicente López, y Planeta venía a ser el suplemento joven que traía la Gaceta, ¿viste? Otra información también publicitaria dice, hoy a la noche mazamorreando con Mariquita Sánchez de Thompson. Almuerzan hoy Blas Parera, Vicente López y el tamborcito de Tacuarí, que hace un recital al final, y van a comer locri, chasqui y pastelito. No se pierdan Mozo Morreando con Mariquita Sánchez de Thompson. Y una información de último momento dice, vieron a Saavedra con la vendedora de empanadas en una pulpería de Montserrat. Ya está la parte de atrás de la Gaceta, venía una página como la pavada de Crónica, ¿viste? Y te cuenta todo lo chimento. Y esto fue todo, país, desde acá del Virreinato del Río de la Plata para Radiográfica. Hay quédate en casa esperando que llegue el pico de la fiebre amarilla, que todavía queda más programa hasta las 8. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefe.